Te has adueñado de mis pensamientos, te has hecho parte de cada momento. Está incompleta mi alma si tú no estás. Te has llevado todo lo que he sufrido, mi corazón te adora con cada latido. Sé que estoy vivo solo por tu amor. ¿Qué sentido tendría caminar en esta vida si no caminas junto a mí? Mi vida, más de lo que yo he soñado, todo lo que siempre he buscado, tú me has hecho adicto a tu amor. Mi sueño, tú eres mi dueño y mi sustento, el guardián de todos mis anhelos, eres todo, todo y mucho más. Hecho parte de cada momento, está incompleta mi alma si tú no estás. Te has llevado todo lo que he sufrido, mi corazón te adora con cada latido. Sé que estoy vivo solo por tu amor, tu amor. ¿Y qué sentido tendría caminar en esta vida si no caminas junto a mí? Oh, mi vida, más de lo que yo he soñado, todo lo que siempre he buscado, tú me has hecho adicto a tu amor. Mi sueño, tú eres mi dueño y mi sustento, el guardián de todos mis anhelos, eres todo, todo.